El Laboratorio de Innovación Social en la isla de Providencia, en un escenario de devastación por el huracán Iota, presenta una serie de podcasts que narran desde las voces de algunos habitantes isleños distintas vivencias con el huracán. ¿Cómo se experimentó ese día? ¿Cómo se dio el proceso de reconstrucción? ¿Qué dicen las voces críticas de la isla sobre el proceso de reconstrucción? ¿Qué impactos tuvo en la arquitectura tradicional isleña? ¿Qué efectos tuvo en el tejido social y comunitario? ¿Es posible una reconstrucción que responda a las expectativas de todos los damnificados? Mediante 5 episodios, tejimos una narrativa con relatos de memoria emotivos que quizá permitan entablar conversaciones intergeneracionales 10, 20 o 30 años después del evento. En todas las entregas escucharemos dos voces acompañantes. Una de ellas, Aura Santos Rodríguez, estudiante de la Maestría de Ordenamiento Urbano Regional de la sede de Bogotá, y Aide Mendoza Blanco, estudiante del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio se titula Liderazgos en la defensa de los derechos raizales. Este tercer episodio cuenta con la participación de dos personalidades reconocidas por su liderazgo en la isla de Providencia y Santa Catalina. Aquí escucharemos en las voces de Josefina Huffington y Edgar J. Stephens los anhelos de dos grupos sociales que aspiran a ejercer la autodeterminación étnico-territorial. Edgar J. defiende la importancia de la actividad pesquera artesanal que permitiría ubicar a la población pesquera como agente del cambio social, económico y político que requiere la isla después del huracán. Josefina Huffington defiende la importancia de continuar con la búsqueda de un modelo de desarrollo local basado en el ecoturismo, en la identidad cultural raizal y en la participación de las nuevas generaciones que serían las encargadas de sostener un modelo de desarrollo local a mediano y largo plazo. En ambas narraciones predomina una voz crítica sobre las propuestas de reconstrucción gubernamental emprendidas. La conciencia raizal y el posicionamiento político-étnico-territorial de Josefina Huffington es el punto de partida para comprender la importancia que ella le otorga a la defensa territorial después del huracán Iota. Miss Josefina es una lideresa crítica que nos permite comprender las condiciones en las que la población isleña quedó después del acontecimiento. Su relato es una descripción detallada de lo que ella llama una economía ficticia, jalonada por los obreros que participan en la reconstrucción, a partir de la cual se encareció el costo de la vivienda, de los alimentos y se introdujeron prácticas culturales y musicales del continente. Aquí están sus consignas. La cultura raizal es una cultura ancestral. Los raizales heredamos este territorio de la esclavitud. Este territorio no nos la dio Colombia. Y nuestras prácticas tradicionales ancestrales deben continuar porque forma parte de nuestra identidad cultural. Igual la arquitectura raizal debe continuar aunque el Estado colombiano o los gobernantes de Colombia no lo entendieron así. En este momento tenemos una economía ficticia y esa economía ficticia, cuando se acaba la reconstrucción, la gente igual va a volver a quedar en debilidad económica y urgencia manifiesta. Trabajo no hay prácticamente. El costo de vida subió más del 100%, ahora la gente pues se ha dedicado a vender fritos, a organizarse pues económicamente de otra manera para devengar su sustento diario, pero sin embargo no es una situación muy fácil. Hay mucha gente que está atravesando por problemas económicos bastante graves. Para Josefina, volver a las prácticas agrícolas es importante. Su narración informa la impotencia de sentir la amenaza que trae consigo el poblamiento continental descontrolado y la transformación inesperada de su lugar de vida. ¿En qué consisten estas amenazas y cuál es su punto de vista? Y es una amenaza en serio, porque hay mucha gente. Nosotros hemos venido antes del huracán y toda la vida, durante 40 años, una lucha contra la gente que quiere venir a radicarse en Providencia, porque desgraciadamente cada persona muchos visitantes que llegan aquí quieren un pedazo de la isla y me temo que eso no es posible porque solamente tenemos 17 kilómetros cuadrados. La cantidad de gente que llegó a Providencia, con el 98% de la isla damnificada, la sobrecapacidad de carga que generaron sobre el territorio en la parte ambiental, no lo tuvieron en cuenta. Una situación bastante compleja y bastante crítica a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Una sobrepoblación irracional. Nosotros estamos manejando la defensa de lo que es de nosotros para que nos dejen seguir viviendo en paz como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Queremos seguir siendo lo que somos, no lo que los intereses de Colombia quieren que seamos. iFish es una de las asociaciones de pescadores más recientes que hace presencia en la isla. Allí, Edgar J. Stephens acompaña y trabaja junto a pescadores y pescadoras en procesos de defensa de la pesca artesanal y tradicional como un oficio que debe ser reconocido, conservado y potenciado. En la asociación se desempeña como presidente y representante legal. Es uno de los coordinadores de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, animador del Dignity Camp o Campamento por la Dignidad. Es miembro de la Guardia Raizal y representante de los pescadores ante la Junta Departamental de Pesca. Edgar J. Stephens realiza un diagnóstico político sobre los impactos generales de la reconstrucción y también cuestiona el quehacer de las instituciones gubernamentales y del Estado en cuanto a una intervención arbitraria y no concertada con el pueblo raizal providencial. Su relato no escapa a una mirada autocrítica que realiza su propio gremio. Escuchemos las palabras del líder raizal. Aquí el proceso de reconstrucción generó todas las condiciones para que Providencia sea sobrepoblada y la población raizal sea desplazada y empiezan a verse indicadores muy serios de que eso está en peligro de ocurrir. La compra de terrenos por parte de gente de afuera y muchos raizales se están prestando como testaferros. Algunos raizales que venden sus terrenos, los precios de los terrenos están inflados al triple y al cuádruple. Entonces venden un terreno que costaba 200 millones de pesos, lo venden en 80 millones de pesos, van y se compran una propiedad en Panamá o en la costa atlántica o en el interior del país, muy barato, una casa y todo el resto les queda para tirárselo. Y entonces eso va a generar un modelo de desplazamiento distinto. Entonces ese espacio que empieza a dejar la población raizal es un espacio que va a ser copado, pero de una manera multiplicada por una cifra mayor por personas que han ingresado. Ha generado también unas condiciones para la intolerancia y la violencia intrafamiliar. Edgar J. Stephens lideró durante muchos años procesos organizativos por la defensa de la pesca artesanal tradicional como un derecho colectivo raizal. A la amenaza de desplazamiento de la población nativa originada en el proceso de reconstrucción propuesto por el gobierno le temen también los pescadores raizales. ¿Qué lugar pudiera ocupar la pesca tradicional dentro de un proceso de agresión al territorio y a la identidad étnica? ¿Cuál es el origen de la indiferencia de una parte de la población raizal ante la avanzada de transformación territorial que trajo consigo la reconstrucción? Esta es una comunidad desinformada, pero eso es una comunidad que lo más grave de la desinformación es la indiferencia frente a la información. Es una comunidad que quiere mantenerse desinformada. Entonces, es una comunidad que sabe que están ocurriendo cosas graves y no quiere informarse y no quiere actuar. Entonces, hay que investigar cuál es la negación desde el psicoanálisis, cuál es la negación de una comunidad como esta a conocer su realidad y a actuar para la mejora de sus condiciones. Y yo creo que la clase política, la dirigencia corrupta y gangsteril del municipio y del departamento tienen mucho que ver con eso. La capacidad de resiliencia, inventiva, de movilización de la población raizal en el proceso post-huracán sirvió para tejer novedosos puentes de diálogo entre grupos sociales de la isla con actividades económicas distintas, pesca, agricultura y turismo. Sirvió para de nuevo entablar una conversación difícil y de exigencia al Estado colombiano. La invitación de Edgar J. Stephens es a un despertar de los providencianos y providencianas para garantizar la autonomía territorial como mecanismo para conservar formas de vida y economías propias. Ambos líderes coinciden en la defensa de los derechos raizales, pero con énfasis distintos. Hemos llegado al final del tercer episodio. Las y los invitamos a conectarse con los episodios siguientes, por medio de los cuales entenderemos un poco más las transformaciones de la arquitectura isleña y los cambios en las tipologías de las viviendas tradicionales durante la reconstrucción. En nombre de Labsol, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.